Unidos. Siempre en tu corazón. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer? Que no te conformas con verme llorar. Si ya no me amas, ya no me quieres, porque no acabamos esta relación. Dices que me quieres, que me extrañas, que pronto vas a cambiar. Pero juegas tanto con mi vida que siento que estoy herido de muerte. Dispara de una vez, no tengas miedo. Acabemos de una vez con este juego. Procura pegar justo en el corazón. No, que no tiene sentido vivir así. Mate este amor, bandida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer? Que no te conformas con verme llorar. Si ya no me amas, ya no me quieres, porque no acabamos esta relación. Que me quieres, que me extrañas, que pronto vas a cambiar. Pero juegas tanto con mi vida que siento que soy herido de muerte. Dispara de una vez, no tengas miedo. Acabemos de una vez con este juego. Procura pegar justo en el corazón. Este juego.